Contanos cómo viene la organización de este encuentro con la palabra, que es una propuesta del profesorado, de los estudiantes, hacia la comunidad. Claro, sí, una forma de participar, de abrir la universidad hacia la comunidad, intercambio. Este viernes 10 de junio los vamos a estar invitando para el curso acá, no sé, para la gente que no sabe dónde queda, es entre Monseñores Andes y Ayacucho, ¿no? A partir de las 4:30 van a estar las inscripciones en el hall del curso para el taller de expresión que va a dar Ángela Cuellar en el aula 15. Eso va a ser de 5 a 8 de la tarde. Y después, de 8:30 a 11 de la noche, va a estar el encuentro con la palabra, que va a ser abierto al público en general, sí, para todas las personas, no sé, la comunidad que quieran disfrutar de un momento de poesía, de narrativa. Va a haber teatro, danza. Esto está organizado a través del área de comunicación del Centro de Estudios Literarios, y también con los estudiantes del profesorado en comunicación oral y escrita. Y también vamos a tener invitados. Van a estar los estudiantes de teatro de la Escuela Alcides Biagetti, van a estar escritores de la ciudad como Daer Salomón e Iri Jiménez. Y también va a haber danza a cargo de Cintia Úbeda, que va a estar interpretando un monólogo de Soraya Furfaro. Así que, como ves, va a ser tupido. Sí. Gustavo, recordanos entonces esta actividad, la de... Es a 8:30, así que hay que ir. Está medio... ¿Cómo está la...? Ahora hay mucho barro, pero esperemos que el viernes esté mejor, ¿no? Esa zona. Sí, por favor, que mejore. Que mejore. Sí, las dos universidades están terribles con las lluvias, ¿eh? Bueno, entonces, 8:30 en el aula 1, este encuentro, y se va a poder también tomar algo, ¿no? Claro, sí, va a haber como una especie de agasajo, digamos. Para los invitados. Aparte, claro, aparte, bueno, por ahí quizás me faltó recargar de que van a haber recitados de poesía. Uh-huh. Algunos chicos van a interpretar algunas obras de teatro, va a haber radioteatro, van a haber producciones propias también de los estudiantes de la carrera de lengua y literatura, así que espero que la gente concurra, estamos con muchas ansias. Bueno, Gustavo, vamos a estar allí entonces el viernes compartiendo este encuentro con la palabra en el curso, y antes el encuentro de estudiantes en este taller que va a coordinar Ángela con la gente de comunicación. Allí estamos también con Sandra Polizuk, Albert Erovich, Fernanda Sánchez. Claro, sí, estamos también colaborando en esto, así que bueno, a disfrutar de ese encuentro y este espacio de la noche. No, pues ya 8:30 ahora. Sí, palabras no van a faltar, mira, muchas palabras los vamos a estar esperando. Así que, bueno, la realidad que está apurada, y si la realidad viene apurada es porque alguien la viene corriendo.